Mundofonías. Mundofonías. Os damos la bienvenida a Mundofonías, iniciando una nueva edición de este programa dedicado a explorar las músicas más maravillosas del planeta. Y un buen filón de músicas magníficas es Persia, Irán, esas tierras con esa riqueza musical asombrosa y con unos intérpretes no menos impresionantes, como los que forman parte de este conjunto, el ensemble Moshtak, un grupo dirigido por Reza Ghasemi, que es el compositor de las piezas y también intérprete de ese instrumento de cuerda pulsada, el setar, pero que también se hace acompañar de otros excelentes músicos como Puya Khosravesh en la kamanché, instrumento de cuerda frotada, Javid Yayazadeh en el ney, la flauta ney, Negib Shambesadeh tocando el tombak, la percusión habitual y tradicional y típica de la música persa. Pues bien, este grato sabor de boca nos ha dejado este grupo, el ensemble Moshtak, con esta breve pieza que hemos escuchado. Tan es así que vamos a escucharles una vez más, pero ahora también con la estupenda voz de esta cantante, Sepideh Raisadat. Salamo, Escuchábamos de nuevo al ensemble Moshtak desde Irán con estos instrumentistas y también la vocalista Sepideh Raisadat, que os comentábamos antes. El compositor e intérprete de Sedar y director del grupo es Reza Ghassemi y hacen esta excelente música recogida en su disco Tambour Inopiné. El título del disco está en francés porque está editado por un sello francés, por cierto también altamente recomendable, como es el sello Buda Music, con el cual vamos a estar bastante tiempo en esta edición de Mundofonías, con algunas de sus últimas producciones realmente magníficas. Eso de tambour inopiné es algo así como percusión inesperada, tambor repentino. Y nosotros nos vamos ahora con una música que tiene bastante de sorprendente, de inesperada y de magnífica también, por supuesto. Es el grupo Lijaz Kar, un grupo al cual habíamos escuchado, por ejemplo, acompañando a la cantante argelina Uria Ichi en alguno de sus trabajos, y que, bueno, pues aquí tenemos también su obra en solitario, con muchos elementos de música oriental, muchas otras sonoridades que parece que solamente pueden salir de sus cabezas, y también pues un cierto toque de jazz. Aquí llega este grupo Lijaz Kar, con la dirección musical y el laúd de Grégory Darjean, el clarinete bajo de Jean-Louis Marchand, las percusiones de Étienne Gruel, el contrabajo de Vincent Posty y Nicolas Beck, que toca el tarju. Y esto que suena a instrumento tan tradicional es realmente una invención moderna. Un instrumento creado no hace mucho, pues aprovechando también características de algunos de esos instrumentos de cuerda frotada, como el quemanché de Oriente Próximo y Oriente Medio, pero también pues aprovechando otros elementos acústicos que le dan una sonoridad muy especial. Desde luego, sonoridades especiales aquí en Mundofonías y ahora con este grupo Lijaz Kar. El tema que nos trae este grupo de músicos, sobre todo franceses, se llama Istanbul sur ma dérive asiatique. Estambul en mi deriva asiática.

إن غبت عني غاب الناس كلهم إن غبت عني غاب الناس كلهم وإن حضرت فكل الناس قد حضر وإن حضرت فكل الناس قد حضر يا من غدوت به في الناس مشتهرا قلبي يقاسي منك الهم والفكرة قلبي يقاسي منك الهم والفكرة قلبي يقاسي منك الهم والفكرة قلبي يقاسي منك الهم والفكرة. Seguimos escuchando músicas que nos llegan a través del sello francés Bouddha Musique, en este caso bastantes músicas orientales o con inspiración en aquellos territorios. Algo en lo que abunda bastante este sello musical de gran calidad, como estáis viendo. Oíamos ahora a esta intérprete, Waet Buhasun, cantante e intérprete de oud. Ella nos traía su disco L'âme du Lut, el alma del laúd. El oud, como sabéis, es el laúd árabe. Y en él se pueden escuchar composiciones pues a lo largo de más de un milenio incluso. Esto que oíamos, por ejemplo, bueno, hay cosas del siglo XX, por ejemplo, lo más moderno es de 1930, y esto, por ejemplo, es de un personaje que vivió entre 1003 y 1071, Ibn Zaydun, la pieza Yaman, que nos traía Waet Buhasun. Y vamos a continuar con instrumentos de cuerda que están abundando bastante en esta edición de Mundofonías y también con producciones del sello Bouddha Musique. En este caso, aquí tenemos a un intérprete de un instrumento chino de cuerda frotada, el erhu, esa especie de violín de aquella cultura musical. Él viene de Taiwán, es decir, de esa isla de China, pero que ahora forma una república independiente, pues por aquellas razones que ocurrieron en su momento, la separación de la China comunista, la China nacionalista, etcétera, etcétera. Y esta última república de China, pues ahora es lo que conocemos como Taiwán. Pues bien, de ahí viene T.S. Lo y nos trae esta danza tradicional del pueblo Ami. Thank you. era la música de T.S. Lo, así escribe su nombre, T.S.L.O. Ya sabéis que en nuestra web pues vamos poniendo todos los nombres de los artistas y de las piezas que suenan, y que también, por supuesto, podéis escuchar ahí los programas cuantas veces queráis, es mundofonías.com. Y aprovechamos también para animaros a que utilicéis el correo electrónico de contacto radio@mundofonias.com para contactar con Mundofonías, con Araceli Chedana y Juan Antonio Vázquez, los que hacemos este programa, que también estamos, por supuesto, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y después de escuchar a T.S. Lo con su Erhu de Taiwán, de hecho el disco se llama así, Taiwán Erhu, nos vamos con otro instrumento de cuerda, la guitarra, en las manos de un maestro de un estilo muy particular, viene de Madagascar, se llama Teta y su nuevo disco se llama Blue Tzapiki. También es otra producción del sello Vida Music y esta es una de sus piezas, Mita Kalitze. Vovo Tzara. Ay, ay, ay, ay, Pela maru masu halafiruwa na ye Ata mila baba muli lafabe ye Lele chimadini kanake halafiruwa na ye Naira haine Katya Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Oi popidai zelenenki. Oi popidai zelenenki. Chodi do bush молоденьки, він на ніжку й налягає, він на ніжку налягає, то пірцем ся підпирає, аби кути не минути. Аби кути не минути, до космача й повернути, до космача та й до дзвінки, до космача та й до дзвінки, до Штефанової жінки. Чи будеш відчиняти, ой, чи будеш відчиняти, чи будем двері ламати, дубу ж плечі підставляє, дубу ж плечі підставляє Штефан. Довбуша стріляє, як поцілив праве плече, як поцілив праве плече, а з лівого кров ся тече. А ви, хлопці, ви молодці, ай ви, хлопці, ви молодці, візьміть мене на топорці, візьміть мене на топори, візьміть мене на топори, занесіть у чорні гори, в чорно. Oh, в полонині. народився, там загину, де родились батько й мати, де родились батько й мати, там я буду помирати. А ви, хлопці, бігом, бігом, а ви, хлопці, бігом, бігом, замітає стежки снігом. Hemos continuado en Mundofonías y bueno, estábamos escuchando bastantes discos del sello Buda Music y alguno más escucharemos, aunque ahora nos hemos ido con otra cosa. Esta intérprete que viene desde Ucrania, Mariana Sadovska, su disco Just Not Forever, que con bastantes pinceladas de experimentación sonora, instrumental, vocal, pues también tiene mucho enraizamiento con las músicas de su tierra, de Ucrania. Concretamente esta pieza también pues habla de historias que por allí acontecían. La música en la voz de Mariana Sadovska de esta balada Dead of Bush, incluida en el disco Just Not Forever, desde Ucrania. Y continuamos ahora con un grupo que viene desde Francia, también tira hacia las músicas orientales. Los descubríamos hace poquito cuando nos entregaban sus primeras canciones grabadas y lo hacen excelentemente. Es el Quintet Bimbak. Thank you. Ahí teníamos al quinteto Beam Back desde Francia, haciendo este viaje libre sobre las músicas balcánicas. Las cuerdas están predominando en esta edición de Mundofonías y aquí tenemos a un quinteto de cuerdas, realmente. David Grossier toca el violín de amor y se hace acompañar de otros violines, violonchelos, contrabajos, etcétera, etcétera. No tienen disco todavía grabado como tal, solo unos temas de muestra, como este Lick, Lick, Lick. Y lo que sí está perfectamente grabado, registrado y publicado es lo que viene a continuación. Y volvemos de nuevo a las producciones del sello Vida Music, que nos han ocupado bastante en esta edición de Mundofonías. Se trata del músico griego Stelios Petrakis con su cuarteto y este disco y DVD grabado en directo en las murallas de la ciudad de Heraclión, en Creta. Escuchábamos esta música que nos traía el cuarteto de Stelios Petrakis, este músico griego, nacido en Atenas, pero crecido y muy vinculado a la isla de Creta. Esto está grabado, como decíamos, en directo en las murallas de Heraclión, la capital de Creta, precisamente. Y como digo, es un CD y DVD con el título de Avgi, Amanecer, del cual extraíamos esta pieza, que es la que cierra el disco, compuesta de dos danzas, Anogeianos y Malevisiotis. Precisamente Stelios Petrakis ha colaborado largamente con el siguiente músico que vamos a escuchar, Efrén López, músico valenciano, que como sabéis está a puntito de publicar su primer trabajo en solitario. No quiere decir que sea un recién llegado, como bien sabéis, tiene una larga trayectoria en diversos proyectos ya desde hace décadas, pero hasta ahora no había grabado un disco que firmara simplemente Efrén López. El título del disco es El fill del llop, el hijo del lobo. Es, como cuenta él también, un pequeño homenaje a su apellido López, que se dice que viene de Lope, y a su vez esto puede tener que ver con lupus, que es lobo en latín. Y esta canción se llama así también, El hijo del lobo, pero en griego, Oyos to Lyku. Por cierto, este disco de Efrén López será publicado también por el sello Buda Music, que hoy ha sido protagonista en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite y se difunde en 37 emisoras a lo largo y ancho de 14 países por todo el mundo, y que nuestro objetivo es compartir las maravillas musicales de este planeta con sus habitantes. Así que nos alegramos de haberlo podido hacer una vez más, y os dejamos con Efrén López, con esta canción que habíamos seleccionado en su momento para una de nuestras colaboraciones con la RTBF, con el programa Le Monde en Village en Bélgica, y que ahora, pues como no había sonado precisamente Mundofonías, pues aprovechamos y la escuchamos y la disfrutamos. Con la música de Efrén López nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!